En esta tierra bendita, bajo el calor tropical, florece el mojá gigante de mi hermoso platanal. Florece el mojá gigante de mi hermoso platanal. Son toda una maravilla, plátano verde y maduro. Son toda una maravilla, plátano verde y maduro. Si no hay cosa más sabrosa, compa, yo te lo aseguro. Si no hay cosa más sabrosa, compa, yo te lo aseguro. ¡Hueva! ¡Cumbia, cumbia! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es mi platanal! En Europa tener esta maravilla, ya quisieran en Europa tener esta maravilla.